Thank you. El siguiente track es del artista Joaquín Pedretti y se llama Tambor y Vera. La pieza parte de la búsqueda con Guasuncho por encontrar una música que conviva con los ambientes de Libera. Un proceso de años que va mutando y toma formas como la que compone la primer media hora del track. Luego están los tambores, esa fuerza mágica que suena en los 30 minutos finales. Que son personas de diferentes partes del país que se congregan cada 6 de enero para rendir culto a ese Ambaltasar en Corrientes. Los tambores están coordinados por Uli Gómez y su hermano Agus. Mientras que las indicaciones para llegar a la celebración son de Luis Gurdiel, un fotógrafo que retrata hace tiempo la mística correntina. 7, 8, 3, 6, 0, 7, 9, 9, 9, no está disponible. Cuando escuche un tono, mande un mensaje. Al terminar su mensaje, marque el 1. La gran festividad de Corrientes es la de San Baltasar, que cae el 6 de enero. Vistosas procesiones van de estancia en estancia en la celebración, acompañadas por grupos de promesantes que han pedido alguna gracia especial a San Baltasar y prometen un cierto número de años de servicio si el santo les concede lo pedido. Visten complicados trajes rojos de carnaval, cubren sus rostros con caretas, hablan en falsete para no ser reconocidos y golpean a otros con boleadoras llenas de algodón y se enzarzan en cómicas peleas que divierten a todos. Debió ser originalmente una celebración pagana que absorbió la Iglesia Católica, pues es una abigarrada mezcla de rituales paganos y cristianos que probablemente llegó de Brasil y arraigó alrededor de la ciudad de Corrientes. Este santo, como es bien sabido, era negro, uno de los tres reyes magos que ofrendaron regalos al niño Jesús. Por toda la región, hasta en los más pequeños ranchos, se encuentran imágenes de este santo. Hacia el 24 de diciembre se sacan en procesión y durante unas dos semanas se llevan alrededor de los establecimientos vecinos. Al acercarse la procesión a una estancia, los dueños la reciben y se les da el privilegio de llevar la bandera y las andas del santo. Los invitados se congregan y bailan al compás del acordeón, la guitarra y la tambora, que tocan constantemente para complacer al santo, a quien consideran el santo más candombero de los santos. Una vez en su sitio, se honra devotamente al santo y se le rezan rosarios en reverente silencio. ¿Qué tal? Espectacular ese viaje y ese paisaje con la gente allá, ¿no es cierto? Es muy lindo. La cosa es bien fácil. Hay que seguir por la ruta que va hacia Mercedes. Vale decir que salís de Corrientes, pasás Salada, seguís derecho, pasás San Roque, seguís hasta la rotonda que va hacia, ahí hay el desvío hacia Mercedes. Pero no dobles a la izquierda hacia Mercedes, sino que seguí derecho. Vos seguí derecho esa ruta y te vas a encontrar con una última ruta. La ruta termina en una T. Ahí doblás a mano derecha y a unos pocos kilómetros ya vas a ver la bandera roja en una casa que está a mano derecha. Yo te digo, una vez que llegas a esa T, doblas a la derecha, serán unos 4 o 5 kilómetros. Ahí preguntá por la familia Perichón y es fácil de llegar, enseguida te ubicas. Pero como la casa está en una zona alta, como una loma, te va a resultar fácil reconocer esas banderas, ¿no? Ubicarla a la casita. Está alrededor de un tacuaral grande, muy lindo, muy pintoresco. Hay unas con puntas de lanza hechas con tacuara y banderas rojas que enseguida vas a reconocer el lugar. Es todo un éxito realmente esa fiesta. Ahora, sería conveniente que vayas temprano, ¿sí? Mañana es el día, ¿no es cierto? A ver, si yo tengo acá agendado el teléfono de este hombre Perichón, te lo voy a pasar como contacto porque es muy útil y te va a resultar muy práctico. Siempre es bueno tener ese contacto o por lo menos ir de la mano de alguien, porque como toda persona, familia así del interior y más en estas fiestas, son un poquito, si bien son abiertos, pero cuidan demasiado los detalles, ¿no? Mantienen su privacidad. No es nomás que vamos a entrar y nos vamos a adentrar y hacer todo, ¿no? Como queremos nosotros a veces, como a veces por ahí con el ritmo del periodismo uno avanza nomás y empieza a disparar y no es tan así, ¿no? Ellos se cuidan mucho en ese tema y te hacen saber también que hasta acá podés llegar y después tenés que respetar. Entonces está bueno, si llegás para el mediodía, eso sí, hace un calor que se las pela, pero debajo de este timbó te podés amañar, arreglar bien, llevate abundante agua, porque después no tenés descanso. Ellos comienzan con la festividad después del mediodía, a las 4 más o menos, ya vas a ver que del monte, entre el Pajonal y entre el Tacuaral, empiezan a aparecer los primeros hombres disfrazados. Y van llegando y se van arrimando y vas viendo gente encapuchado con capas y está muy lindo, ¿viste? Eso está genial porque aquel que hace documental está bueno filmar, porque de los cuatro vientos o de los cuatro puntos cardinales te van apareciendo estas personas, ¿no? Oh! Buen día, señores. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo caballero acá? Pata, eso thank you. El siguiente track es un mapa sonoro de la Laguna Brava realizado por la artista correntina Lucía Esbardella. Como forma de habitar la inmensidad de las miniaturas sonoras que componen al monte, y la memoria resonante de su naturaleza. El recorrido se construye a partir del entramado de distintas capas de sonido ambientales de la laguna, y de la convivencia con las personas que la transitan en su cotidianidad. Componiendo una cartografía sonora de ramajes diversos y fragmentados. Vamos a la sombra acá. A ver. Tiempo, ah, queremos el neón. pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.